Diana, docente de la Escuela 4 del Distrito 11. Ser docente es ser un guía que acompaña a los alumnos en el aprendizaje. Y lo elegí porque a partir del aula se puede cambiar el mundo. Además porque tuve unos muy buenos recuerdos de mi escuela primaria y de cómo me acompañaron mis maestros. Entonces, ahí decidí que quería ser maestra. Y la realidad actual es difícil adaptarse a esta nueva situación de estar, por ejemplo, modificando la forma de enseñar, la forma de adaptarse a la virtualidad. Cuesta un poco, pero bueno, de a poco me voy adaptando y tratando de mejorar.